nos vamos hacia el sábado 31 de mayo, mañana, donde se destaca una actividad en Capilla del Monte. Estamos hablando de un café literario que se va a hacer en el bar Utopía a las 6 de la tarde, donde hay una combinación de cuestiones, porque habrá micrófono abierto, habrá sorteo de libros, pero también hay invitados. Desde la plástica estará Lucio Gianniorno. Habrá canciones de Carlos Spinelli y el grupo Almicanto, pero también estará desde las letras Daniel García Molt, a quien tenemos del otro lado del teléfono. ¿Estás por ahí, Daniel? ¿Cómo estás? Acá estoy. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bueno, muchísimas gracias por este ratito de conversación, de ponernos al día, porque desde hace un par de días que andamos rastreándolos, desde que nos enteramos que estaba esta linda actividad. Y bueno, nos interesa saber si viene de continuidades de estos encuentros de cafés literarios, si se está arrancando, qué tiene de particular este encuentro en este encuentro para este sábado. Mirá, hace 4 años que hay un café literario que depende de la biblioteca de Capilla del Monte. Yo soy un poquito nuevo acá, por lo menos en la participación de este café literario. Donde voy a hablar de mi actividad, que yo soy guionista. Ajá. De cine y televisión, y bueno, voy a hablar un poco de mi métier, y también escribo, así que de algunas novelas que he escrito, y bueno, esa va a ser mi tarea, pero junto con toda esta gente que vos ya nombraste, exposiciones, algo que se repite, insisto, hace 4 años, la entrada es libre y gratuita, eso es importante. Bien, bien. Muchas veces se termina bailando también. Epa. Así que bueno. Daniel, contanos, ¿ya te tocó participar de algunas más allá de que sos nuevito en la zona? En este grupo no, es la primera vez. Ajá, bueno. Soy nuevo. Bueno, todo estreno. Y te mandan a la cancha a hablar de tus labores, de tu relación con las palabras. Claro, sí. Ya te digo, mi labor es guionista, soy profesor de guión, escribo películas que muchas de ellas se han filmado. Contanos un poco, porque acá somos todos amantes de las películas, por lo menos contanos un poco de tu experiencia, de en dónde has estado involucrado. Bueno, he hecho 2 películas con Alberto Lecchi. Ajá. Que no sé si, bueno, Alberto Lecchi fue uno de los guionistas de Un Lugar en el Mundo, y después hizo su propia película, El Dedo en la Llaga. Sí. Pero digamos que lo que más llama la atención generalmente que fui uno de los guionistas de una película de Chiquititas. Ajá. Del programa de televisión se hizo la película en el año 2000. Después de eso, bueno, escribí Nueces para el Amor, El Juego de Arcibel, esa con Darío Grandinetti. Sí. Te esperaré hace relativamente poco, hace unos años, también con Darío. Y el año pasado se estrenó la última película que dirigió una amiga, Vanina Spataro, que se estrenó, estuvo en el Festival de Málaga. Se estrenó el año pasado en Buenos Aires, en Montevideo también en un festival, y este año estuvo en un festival en Chicago, en Estados Unidos. Buenísimo. Así que bueno. ¿Y dónde das clases, Daniel? En la escuela Éter. Ajá, a sí, través de sí. Internet. Bien. Éter de Aliberti. Claro, empezó siendo de locución solamente, pero después se amplió a varias cuestiones, sí. Hace 6 años, más o menos. El primer año fue en vivo, digamos, y al año siguiente se declaró la peste esta. Y que, bueno, eso me benefició porque en ese momento pude viajar y dar las clases directamente acá en Córdoba, ¿no? En Capilla. Eso te iba a decir, seguro que este nuevo mundo también acomodó los tantos con una carrera y una profesión que se puede hacer a distancia tranquilamente. Claro, claro, sí, es un cambio impresionante y bueno. ¿Sos un post-pandemia vos aquí por el Valle? Mira, yo tengo una historia, desde muy chico vengo, tengo familia en Capilla del Monte, y bueno, conozco mucho la zona, tengo muchos parientes, de hecho, es un casado con capillense, Ajá. este sobrino. O sea, Así que estás entuertado no es con la primera Capilla vez. toda la vida. Y claro, lo que pasa es que hace 5 años sí que estoy permanentemente Bien, bien. Bueno, viviendo acá. Daniel, un gustazo saber de tu historia. Le repetimos a la gente que vas a estar mañana en esta nueva edición entonces del Café Literario con poemas, relatos. Ya dijimos que va a haber invitados de distintas ramas artísticas, porque desde la plástica va a estar Lucio Giannorio, Giannorio, sí. van a estar las canciones de Carlos Spinelli y el grupo Almicanto. Vos has dicho que alguna vez se termina bailando, lo cual no está mal en estos días de frío, pero también habrá No, más que sufrir. micrófono abierto y sorteos de libros, lo cual tampoco es menor. Mañana, sábado 31 de mayo, a las 6 de la tarde, en el bar Utopía de Capilla del Monte, 25 de mayo al 230. Y se pueden entrar al Instagram del bar Utopía, yo hace un ratito lo Es encontré. una cuadra de la calle Techada para... Perfecto. Es muy cerca del centro, sí, Utopía. Daniel, muchísimas gracias por este ratito y esta molestia de charlar con nosotros por la radio. Y que salga hermoso mañana en No, el Café gracias a Literario. vos. Muy bien, gracias. Un abrazo grande. Adiós.